Buenas noticias. Llegó Feria Marmal 2022. Todo lo que necesitas para que el sueño de tener vivienda propia sea una realidad. Del 6 al 30 de junio, descuentos en promedio de 40 millones de pesos, beneficios en gastos de escrituración, ruleta de premios donde ganas al instante y mucho más. Visítanos en nuestras salas de venta o escríbenos al 321-486-2049 y aprovecha esta gran oportunidad. www.marval.com.co. Aplican términos y condiciones. Noveno día de protestas indígenas que se tornaron más violentas en la capital Quito. La Fiscalía y la Pontificia Universidad Católica, entre otros establecimientos, fueron blanco de los ataques. El Ministerio de Defensa advirtió que la democracia está en riesgo. Y en los deportes, las directivas del Paris Saint-Germain dejaron claro que les gustaría tener a Zinedine Zidane como director técnico del equipo parisino y desmintieron que se haya iniciado ya algún tipo de negociación con el técnico francés. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a comenzar un ciclo nuevo, un ciclo de grandes covers. Cada capítulo va a ser dedicado a una temática diferente y hoy empezamos con versiones de los clásicos de uno de los tipos más importantes de la música estadounidense de los últimos 60 años, Don Stevie Wonder. Empezamos con esta versión de un tema que él originalmente grabó en 1985 en su álbum In Square Circle. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Monique Ellen. Aquí está Part-Time Lover. got something that I must tell. Last night someone rang our doorbell. It was not you, a part-time lover. And then the man called our exchange. But even to leave his name, yet you played the game. A part-time lover. You and me, part-time lovers. Monique Ellen iniciaba hoy El Sabor de la Noche con Part-Time Lover. Hoy estamos empezando nuestro ciclo de covers y hoy vamos a dedicarlo a versiones de los grandes clásicos de Stevie Wonder. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Y ahora el turno es para un viejo amigo de Don Stevie Wonder, un hombre que colaboró como guitarrista en el álbum donde Stevie Wonder grabó la versión original de esta canción, y es una leyenda del rock. Don Jeff Beck llega ahora con su versión de un clásico que Stevie Wonder originalmente hizo en 1972 en su álbum Talking Book. La original fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Jeff Beck con Superstition. Matters bound to fall. lights away. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Hoy en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estábamos oyendo versiones de los temas más importantes de uno de los artistas más queridos de los Estados Unidos, una leyenda, un genio que no necesita presentación, Don Stevie Wonder. Esta es una canción que él originalmente grabó en su álbum Talking Book de 1972. La original fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y esta versión que acaban de oír la hizo hace unos años uno de los mejores guitarristas del rock en la actualidad, el señor Jack White. Vamos ahora con un hombre de Brasil, un gran amigo de Stevie Wonder que ha grabado con él en diversas ocasiones, y es el maestro Sergio Mendes. Con su grupo Brasil 77, que antes era Brasil 66, en 1974 él lanzó un álbum espectacular, difícil de conseguir, que se llama Vintage 74. Ya incluyó dos temas de Stevie, de hecho tres. Este fue uno de ellos, una canción que Wonder originalmente grabó en su álbum Where I'm Coming From de 1971. A ver, les explico un poco. Where I'm Coming From es un disco muy importante en la carrera de Stevie Wonder, porque él grabó durante muchos años para Motown Records, y en Motown básicamente le decían a los artistas qué hacer, qué seguir. Los artistas casi que no podían componer su propio material y tampoco podían autoproducirse, y hubo dos artistas que rompieron ese molde, que fueron Marvin Gaye con el álbum What's Going On y Stevie Wonder con todos los álbumes que hizo desde Where I'm Coming From en adelante. Este fue el primero y fue un disco completamente producido por Stevie, y todas las canciones las compuso él junto a la que en ese momento era su esposa, Syreeta Wright. Esta es una de ellas, por Sergio Mendes y Brasil 77. Aquí está If You Really Love Me. If you really love me, Another day. And today I know I'm living for tomorrow. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que hoy nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Y hoy iniciamos nuestro ciclo de covers con esta hora dedicada a la música del maestro Stevie Wonder en versiones maravillosas de artistas a los que influenció definitivamente. Y George Michael nunca negó que Stevie Wonder fue uno de sus grandes ídolos y grabó varias de sus canciones. Esta es una que pertenece en su versión original al álbum que yo me llevaría a una isla desierta, mi álbum favorito de todos los tiempos. Uno de tres álbumes consecutivos de Wonder que ganaron el Grammy al álbum del año. Su obra maestra, en mi opinión, Songs in the Key of Life. Y ahí venía esta canción que estaban oyendo en una versión que hizo George Michael junto a Mary J. Blige en 1998. La original es del 76, el tema As. Vamos a continuar ahora con otro tema que hace parte originalmente de Songs in the Key of Life, una canción que se hizo muy famosa cuando Coolio la utilizó como base para su éxito Gangsta's Paradise. La original es Pastime Paradise, y la vamos a oír en una gran versión en ritmo de Latin Jazz por una leyenda del Latin Jazz y de la salsa, el gran conguero Ray Barreto, con una banda de lujo, Tito Puente en el timbal, si no estoy mal está Steve Gadd en la batería. Del álbum La Cuna de 1981, en honor a Stevie Wonder, aquí está Ray Barreto con su versión de Pastime Paradise. Of race relations. tiene el sabor de la noche. Hoy en El Sabor de la Noche iniciamos nuestro ciclo de covers con grandes versiones de los clásicos de Stevie Wonder. Y este hombre al que acaban de oír, pues tiene algo en común con Stevie, no solamente de que son músicos, sino de que ambos son ciegos de nacimiento. Y yo creo que tanto en el caso de Stevie como de este invitado que acaban de escuchar, el maravilloso José Feliciano, eso solamente sirvió para fomentar su oído y su genialidad musical. Y José Feliciano, estaban escuchándolo con una versión de un clásico que Stevie Wonder grabó originalmente en su álbum Inner Visions de 1973, el primero de los tres consecutivos que él hizo que ganaron el Grammy al álbum del año. Por allá por el 74 hizo Feliciano esta versión, Golden Lady. Ahora nos vamos con Don Rod Stewart y un tema que Stevie originalmente grabó en 1969. La versión original fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Van a oír aquí a un invitado muy especial en la armónica. Se trata nada más y nada menos que el hombre que hizo la versión original, Don Stevie Wonder, un tema de su coautoría. Esto se llama así, My Sharia Moore. They can feel it all over. music knows it isn't always will be one of the things I left just won't quit. But here's some of music's pioneers that I will never love it to forget. Now, for this bass and melody, and the king of earth and duke of his voice like every spring in all this, the wind and band can lose. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all. Covers de los clásicos de Stevie Wonder son el tema de hoy en El Sabor de la Noche, y este es uno que él originalmente grabó en 1976 en su álbum Songs in the Key of Life. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es su homenaje a los grandes del jazz como Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong, y es la incomparable canción Sir Duke. La estaban oyendo en una versión por un dúo japonés, por Yomuto Ohana. Y vamos a continuar ahora con un tema que Stevie Wonder originalmente grabó en 1979 para un álbum que fue, yo creo que el más esperado de su carrera, porque tuvo la difícil tarea de ser el siguiente álbum después de su obra magna Songs in the Key of Life. Era un documental para el que él hizo la banda sonora realmente, pero el lanzamiento del documental se canceló, así que Stevie tuvo que lanzar la música sin el documental. Un disco bastante experimental, amado por algunos, odiado por otros. A mí me produce admiración este trabajo porque es simplemente una muestra más de la genialidad de Stevie Wonder. Y el tema más exitoso que tuvo este disco en términos comerciales fue este, que en su versión original fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Canción original del álbum Journey Through the Secret Life of Plants, en versión de Vanessa Williams. Aquí está Send One Your Love. Glory. Send one you love. Don't that you're feeling. You don't need a reason when it's coming from your heart. Ooh, oh, from your heart. Ooh, oh, from your heart. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love you'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely? And she's made from love. Isn't she pretty? She's so pretty. Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through you, He's given life to one. Isn't she lovely? And she's made from love. Frank Sinatra fue otro que declaró su admiración por Stevie Wonder. Cuando Frank Sinatra declara la admiración por alguien como compositor, pues yo creo que mayor piropo imposible. De hecho, Stevie Wonder participó en sus álbumes de duets y Sinatra grabó algunos temas de Stevie, como You Are the Sunshine of My Life y esta canción que Stevie originalmente le dedicó a su hija Aisha Morris, Isn't She Lovely, canción original del álbum Songs in the Key of Life. Y vamos ahora con otro tema que es original de ese trabajo. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard y esta versión que van a oír ahora la hizo en vivo Celine Dion. Aquí está I Wish. We'll be right back.